Querida mamá, yo sé que las cosas no están bien, que ya papá no es el mismo, que toma mucho y nos maltrata a los